Colectivo Urbana. Hola, ¿cómo van? Nosotros somos Kunti Shao. Yo soy Mayde Rimas. Y estamos aquí en www.laurbanaradio.com. Hoy tenemos un invitado especial. Está con nosotros Mario Tanaka, nuestro amigo de Perú. Ya hemos hablado de él, ya hemos puesto su música y hoy está aquí con nosotros. Sí, por fin nos lo trajimos. Entonces, aquí le vamos a hacer un par de preguntas, que nos cuente un poco pues, de lo que hace, su recorrido en la música y, bueno, sus próximos proyectos. Yes, ay, ¿qué tal, mi gran maicista? ¿Cómo están? Sí, ¿qué tal? Me presento, yo soy Mario Tanaka, vengo de Lima, Perú. Gracias, Kunti, gracias, May, por la invitación. Estoy aquí en Guatemala ya unos días. Hoy cumplo una semana, no, 6 días en Guatemala. La verdad, súper querido por aquí, súper... Va súper regaloneado, como dirían los chilenos. O sea, súper bien aquí, súper bien tratado, súper hospitalario todo. Harto calor latinoamericano. Qué bueno que te sentís así. Hacemos lo posible porque te sentás en tu casa también acá en Guatemala. Y bueno, entonces, pues vámonos con este set. Toda la música que vamos a poner hoy es sugerencias de Mario. Y por música supuesto, de Mario, por supuesto. Claro. Contanos también un poco sobre el evento que tuviste en la bodega ya pasado. ¿Cómo fue una presentación pequeña? ¿Cómo viste Barras Brutales? ¿Cómo, si lograste ver algunas batallas? Más o menos el nivel. Sí, llegué el sábado y el... Bueno, el sábado a la noche acompañé a las musas a un evento de MMA. Muy bueno. Sí, un nivel de lucha aquí en Guatemala, un rato a distraerme por ahí. Y al día siguiente, el domingo, fue el evento de Barras Brutales, este evento de batallas escritas que están haciendo acá en la ciudad. Estuvo bastante bueno, la verdad, tuvo bastante asistencia de gente también. El local me pareció súper bueno porque era como un skate park, a la par un café, a la par un evento de hip hop, a la par estaban pintando, a la par estaban bailando, a la par estaban rapeando. Entonces era como... muchas cosas, ¿no?, representativas del hip hop juntas. Me pareció un buen evento y tuve la oportunidad de compartir un poquito, unas 3 canciones, demostrar un poco lo que hacía y como calentar un poco la gente para este evento que es hoy, en la bodega, ¿no?, que voy a estar presentándome y trayendo la música que hago. Y en cuanto a cómo me la pasé el domingo del evento, pues me la pasé súper bien, la gente fue súper receptiva. Y creo que sí, sí, los que estuvieron se quedaron con una bastante buena impresión. Sí, qué bueno, a la gente le gustó, se emocionó. Ahí, por ahí subimos un videito por si lo quieren ver. Y bueno, por si nos escuchan, no me van a escuchar hoy. No, hoy es viernes, el evento, este programa pasa día sábado, o sea que el evento les lo van a ver cómo sucedió. Bueno, hoy vamos a subir cómo estuvo el evento de... ayer en la noche, porque nos escuchan. Pero bueno, vamos a estar ahí igual, pues planeando que regrese Mario para armar unas fechas y pues que la gente ya se prepare para ir a verlo, ¿verdad? Entonces, pues vámonos con las primeras rolas. Se viene la primera de Reggae Session de Mario Tanaka. La segunda es Boom Baby Bye. Boom Bye Bye. Ah, boom, ¿y luego? Baby Bye. La primera es Reggae Session, que es una canción que da nombre a mi nuevo disco. La segunda es Buju Banton, Boom Bye Bye, una de mis máximas bye, influencias. Bye, bye, baby. Te queda de los baby, bye, bye. Y uno de los pilares del reggae dancehall jamaicano. Y la tercera canción... Natura Root Boy. ...que tenemos es una combinación que tengo, también parte del nuevo disco que vengo a presentar. Y es una combinación con unos amigos de Chile, que en Santiago ahorita están dándole duro en el underground, en lo que es el hip hop. Se llaman La Karma Crew, junto a Leslie Flow también de la Rico Squad, que es otra crew de allá de Santiago de Chile, y su servidor Mario Tanaka. Vivo. Bueno, entonces vamos a escuchar buena musiquita y nos venimos después de este set. Buena onda. Mete Mario Tanaka, yes, I. Mr. T Records, Lanza Per Records. Wow. Mario Tanaka in a rama session, Mr. T in a production, Peru México in a combination, represent Rastafari Reconnection. Mario Tanaka in a rama session, Mr. T in a production, Peru México in a combination, represent Rastafari Reconnection. Mario Tanaka, mira, ya está acá. De Lima, Perú, papá. LMT Mario Tanaka, mira, ya está acá. Representa la danza. Camino por la calle como un perro vagabundo, sin rumbo, siempre dando vueltas por el mundo. Camino por la calle como un perro vagabundo, sin rumbo, siempre dando vueltas por el mundo. Ya me relajo y relajo, siempre de arriba pa' abajo. Encajo en el bongo y el bajo, este es mi estilo. Viajo, me rajo y relajo, siempre de arriba pa' abajo. En el bongo y el bajo, representa reggae peruano. Mario Tanaka in a rama session, Mr. T in a production, Perú México in a combination, represent Rastafari Reconnection. Mario Tanaka in a rama session, Mr. T in a production, Perú México in a combination, represent Rastafari Reconnection. Salud con pisco, hermano, y también con tequila. Ustedes Oscar de la olla, nosotros tenemos aquí. Con pisco, hermano, y también con tequila. Te lo dice este rapero, traficante de la rima. Hermano de raza inca, perdido en tierras aztecas, cantando rap en foro, bares, papi, discoteca. Hermano de raza inca, perdido en tierras aztecas, comiendo chilaquiles, guaraches, tacos y quema. En mi tierra, Tupac Amaru, Emiliano Zapata, los dos lucharon y sangraron por el pueblo y patria. En mi tierra, Tupac Amaru, Emiliano Zapata, los dos gritaron revolución por el pueblo y patria. Mario Tanaka y Narraga, Mr. T in a production, Perú, México in a combination, represent Rastafari Reconnection. Mario Tanaka in a raga session, Mr. T in a production, Perú, México in a combination, represent Rastafari Reconnection. Estamos en conexión, México, Perú en la combinación. Estamos en conexión, México, Perú en la combinación. Get up and run. A gunshot in the head back. You tell him no crow. It's like boom, bye, bye in a batty boy head. Rude boy not promote no nasty man, them a fi dead. Boom, bye, bye in a batty boy head. Rude boy not promote no nasty man, them a fi dead. Woman, he jump on a hug up and a lay down in a bed. Hug up on a head and a feel up leg. Send for the matic and the Uzi instead. Shoot them now, come make we shot dead. Do a one jockey, give them pal instead. Them grow on the sweetness between the leg. Y'all bend down back way and accept the peg. And if it really hot, you know she still now go fled. And some man still now on the panty red. Peer body business, them love. Me say boom, bye, bye in a body boy. Who why not promote no nasty man, them a fi dead. Boom, bye, bye in a body boy. Why not promote no nasty man, them a fi dead. Woman is the greatest thing God ever put on the land. Put your love on from end down to foot bottom. But some man a turn around, where them get that from? Peter is not for Janet, Peter is for Jan. Suzette is not for Paul, Suzette is for Anne. Where the mama clad, them get that from? Here come the DJ name, Bojo Bantan. Comfy, shake me a cat. Boom, boom, boom, boom. Bye, bye, in a batty boy, eh. Why not promote no nasty man, them a fi do. Bye bye in a body boy head. Do I not promote no body man, them a fi dead. Tommy say this is not a bogey, me say this is not a deal. I come near with any skin must peel. Burn him up bad like a old tire wheel. One but you bant and your top. He say boom bye bye in a body boy head. Do I not promote no body man, them a fi dead. Boom bye bye in a body guy head. When I promote nobody, man, you want no. Oh, man, I go find a kiss up and I lay down in a bed. I go find a nether and I rub down lead. Send for the matic and the Uzi instead. Show the body boy, come make we shot them. Them two one Jackie give them ball instead. No one the pum pum between Patsy Lego. All them want is the body from Fred. But this is Mojo Bant and me say boom bye bye in a body boy. Good boy now promote no nasty man them a feed. Boom bye bye in a body boy. Good boy now promote no nasty man them a feed. A woman is the prettiest thing God ever put on the line. Put on the line. But some man are turn around. Where them get that from? Peter is not for Janet. Peter is for John. Suzette is not for Paul. Suzette is for Anne. Here come the DJ named Bojo Bant and Comfy. Give the massive satisfaction. Happy are you loving to feel. Touch us boom bye bye in a body boy. Hey. We buy no promote no body man. Them a feed them. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Yes, man. Natural, así es como yo soy. Camino por la calle original, good boy. Respeto y buena vibra lo que doy. Lo que sembraste ayer, estás cosechando hoy. Natural, así es como yo soy. Camino por la calle original, good boy. Respeto y buena vibra lo que doy. Lo que sembraste ayer, estás cosechando hoy. Tristeza pachamama, a la mamá se respeta. No llores más por ellos, ellos ya no te merecen. Cree que pueden superarte, pero tú eres más fuerte. Somos hermanos de la vida y lo natural. Pero mientras más se odia, más se ama el material. Somos tales para cual tiende a caber armonía. Pero en vez de la paz, decidimos agonía. Ni un respeto por la vida, ni por de la misma especie. Que por culpa del dinero, la avaricia es la que crece. A veces no lo entiendo, a veces no comprendo. Que si no hacemos algo, se nos va a pasar el tiempo. Conectaron, rimaron, el mejor tema se armaron. Chile y Perú representaron, demostraron como hermanos. canción. Lo natural vencerá Babilón. Bueno, regresamos. Estamos tomando un poco de café para despertarnos. Ah, mentiras. Estamos despiertos y sin goma, mucho. Sí, sí, todavía no ha empezado bien el viernes. Bueno, y bueno, Mario, contanos un poco de qué estabas haciendo antes de venir a Guate, cuáles son tus planes. Vimos que has estado viajando bastante también, bueno, por medio de la música, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, nada, este año realmente yo tenía planeado, hace capaz un año y medio, tenía planeado comenzar una pequeña gira de presentación de este disco que vengo a presentar ahora en Guatemala, ¿no? El Rara Session. Planeé la gira, conseguí boletos, fechas, todo. Y a la hora de comenzar esta gira que tenía planeado hacer 5 países de Latinoamérica, me quedé sin dinero para la maquila del disco, entonces lo hice como una gira latinoamericana, ¿no? La cual iba a pasar por Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, ciudades del Perú, las cuales no son mi ciudad, y México. Casualidades de la vida, terminé en México, la gira estaba terminando en México, y decidí que esos 2 meses que tenía planeado en México, extenderlos a 6 meses. Y bueno, en esos 6 meses, ya estando en México, ¿no? Había hecho 2 meses de gira bajo el rollo de que estaba terminando un tour latinoamericano. Entonces me di un espacio para comenzar de nuevo otras fechas y reestructurar una nueva gira de presentación de disco. Y aproveché para sacar la maquila en México, ¿no? Que es uno de los lugares que tiene la imprenta más barata del mundo, creo yo. Y hice eso. Y pues bueno, casualidades de la vida y oportunidades de la vida. Me encanta viajar. Y ya tenía el contacto de aquí presente con Tishao por el tema del dancehall y el reggae, porque ella estaba metido en el tema del dancehall queen y todo ese rollo. Y conversamos siempre acerca de la posibilidad de yo venir por acá, ¿no? Entonces, estando tan cerca, ya en México, dije, ¿por qué no ir a Guatemala? Lo conversábamos, lo coordinábamos, llegamos a un acuerdo en el que ambos nos sentíamos cómodos y pues aquí me tienes. Qué bueno que te dejaste caer entonces a Guate. Entonces, las rolas que vamos a poner hoy son las que vienen en tu disco, que se llama Rara Session. Así es. Re bien, re bien. Va, entonces también vamos a tener en estos días, hoy y mañana, el disco de Mario en la tienda Casa Tóxica. Por si se quieren caer y aprovechar que va a estar ahí. No sé si nos vas a dejar unos discos igual. Sí, claro, por supuesto. Ahora estos días que me quedan aquí, que voy a estar hasta el lunes o martes, quien quiera pasarse por la tienda allá en Casa Tóxica, en el centro, ahora le dan la dirección. La dirección es Tercera Avenida, 12-65, zona 1. Y pueden caerle ahí a compartir. Voy a estar yo personalmente, puedo venderles discos yo personalmente si quieren una foto, una firma o simplemente compartir, pues ahí estamos. Y también, igual yéndome de aquí, definitivamente Casa Tóxica va a ser un punto donde podrán encontrar el nuevo disco de Mario Tanaka y también unas que otras novedades que vamos a poder estar haciendo llegar por aquí. Ok, qué bueno. Y bueno, nos comentabas que también quieres hacer, ¿estás armando algunas conexiones con los artistas acá de Guate? Sí, siempre sale en el camino, ¿no? Mucha gente buena, también dedicada a lo mismo que hacemos todos aquí presentes, creo, que es música, ¿no? O promover la música. Entonces, estoy grabando un tema con ustedes, Las Musas, y, ¿no? Cuntillado. Es secreto. Vamos a hacer un tema con Las Musas que está buenísimo, de Latinoamérica Unida, de verdad que les va a gustar. Es algo bien, bien chingón. Sí. De ahí viene, está haciendo también cosas bien chingonas, unas canciones románticas, también tiene que hacer una canción con Divar y conmigo sobre el Dancehall Queen, también quiere trabajar con muchos otros artistas guatemaltecos, ¿verdad? Como con quién. Sí, estando aquí ya he recibido algunas propuestas de algunos contactos que ya tenía y otros que estoy conociendo ahora, entonces por ahí va a salir una combinación con El Pleno, La Bacteria Sound System, con ustedes, Las Musas, con Tishao, May de Rimas y Coco, con el Divari Pachuli, que es ex integrante de la Bacteria Sound System también, con una nueva crew llamada La Crew, que está bien chingona. Entonces, al grabar todo esto, creo que lo que voy a hacer va a ser congregar todo esto y presentarlo más bien como una mixtape, ¿no? Perú-Guatemala en la conexión. Qué buena onda, pues qué bueno, ¿va? Que viniste y te llevas algo acá de nosotros y nos dejas algo tuyo también. Y bueno, si no hay más preguntas, vámonos al siguiente set y seguimos hablando un poquito después. Presentar las voz ya que vos la sugeriste. El segundo set lleva el primer tema. Vibra positiva. Vibra positiva. Vibra positiva es el segundo corte del nuevo disco de Mario Tanaka, Raga Session, y es un featuring, una combinación con mi hermana La Torita de Lima, Perú. Ella es parte de la disquera a la cual yo pertenezco, que se llama Lamsa P Records. Somos hermanitos de disquera, hermanos de hip hop. Y hermanos y compatriotas peruanos también. Y es una de mis representantes femeninas favoritas del hip hop en Perú. Sí, La Torita es buena amiga. La segunda canción del bloque es una de la canción de La Torita que se llama Lánzame ese bate. Y para que escuchen un poco de lo que hace mi hermanita. Y la tercera canción es Ella, que ya cambiando un poco el rollo, es una canción romántica y es la canción Love del disco, es el corte número 3 y bueno, es una canción dedicada para ella, ¿no? Está bien, está bien. Ahí nos ponemos románticos al final del segundo set. Entonces, vámonos y regresamos con más. La Torita HDU, Fit Mario Tanaka. La Torita HDU, Lanza Per Record, Satélite Groove Record. Vibra positiva. Vamos fumando la sativa, gastando saliva, dándole una sonrisa a la vida. Vibra positiva. Te deseo el bien en su totalidad, libertad, creatividad, sin ofender a los demás. Recibo y doy buena energía. Dentro de tu corazón se recicla armonía, paz y sabiduría. Para los pensantes te hace ver interesante. No por panudearte, parte por parte, rapearte y cantarte. Llevar este arte a parte en cualquier lugar que tú te encuentres. Vive, goza y aprende. Eso es, depende de ti. Como tú quieras seguir, resistir en este cemento. Tranquilo, toma aliento. Presta atención. LMT Mario Tanaka y La Torita en conexión. Estamos quemando Babilón, caminando con positiva vibración. Presta atención. LMT Mario Tanaka y La Torita en conexión. Estamos quemando Babilón, caminando con positiva vibración. Vibra positiva. Vamos fumando la sativa, gastando saliva, dándole una sonrisa a la vida. Vibra positiva. Te deseo el bien en su totalidad, libertad, creatividad, sin ofender a los demás, no más. Ando por las calles de Babilón, ando por las calles como un león. Ando por las calles de Babilón, sin buscar problemas ni confrontación. Siempre positiva vibración, siempre dando gracias. Esa gente que para tirando mierda, no le voy a dar cuerda, no caeremos en contienda. Escucha y entiende el mensaje de la canción. Se trata de vivir con positiva vibración. Fumando cannabis sativa que esté positiva, con vibra de viva mierda negativa. Para ir por la vida, no ser un suicida, menos homicida. Toda mi gente que vibra positiva. Satélite Blue Records. Vibra positiva. Lanza Perre. el deporte y la de elegante, un toque interesante, con ganas de agradarte, no me olvido de ti ni un solo instante. Lo nuestro es algo muy alucinante, compartiendo esto que me hace volar y tanto amarte. Son momentos compartidos, vividos, latidos, fluidos en tantos ruidos que quedaron consumidos en el cenicero. Momentos placenteros, marcada con tinta de lapicero. Pásamela a mí primero, que poder es llamar. Me da vida, me miras, me buscas, me encuentras. Tu amor una sola pasión, aliento que me anima a hacer cada canción. Hoy tú mi inspiración, detalles en acción. Con tu compañía me das alegría, me calientas en las noches frías. En agradecimiento esta simple melodía voy viviendo día tras día. Tu vida es mía, este sentimiento por rato siente melancolía y a la misma vez me alivia. Es raro, sano, malo, bueno, conflictivo y a la misma vez eterno. Y a la misma vez ya me se va de ahí. Con la batida, así no haya salida. Te siento cada vez más lento, recorriendo por dentro. Mientras música hago, me concentro, causando efecto al movimiento. Estoy donde tú estás, algo paciente, la paz, libertad capaz, con seguridad más. Ganas de no más problemas, un poco de agua para calmar la sed. Unos pa' de hit para sentirme bien, viendo la TV, pegado jugando Play 3 para quitarme el estrés. Música en mi MP3 y a la misma vez labores, favores, amores acompañados de errores vividos sentando en lugares, romance de legalizadores. María, dame, dame más amor. Juanita, dame, dame mucho más amor. María, dame, dame más amor. Juanita, dame, dame mucho más amor. Se rompe y raja Perico Macoya. Mega Marlo, I love you, why? Ella es la mujer más bella, ella es mi reino mega, ella es pura bendición, ella es la dueña de mi corazón. Ella es la mujer más bella, ella es mi reino mega, ella es pura bendición, ella es la dueña de mi corazón. Ella es la dueña de mi corazón. Bueno, ahí escuchamos algo de la Torita. Engasada, me llega, me llega. Engasada. Engasada, te gusta esa palabra, ser. Sí, aquí aprendiendo nuevas ¿Qué, palabras. ¿Qué palabras? Haceme una lista de 10 palabras nuevas que conociste en Guatemala en estos 6 días. Wow, creo que solo puedo con 5. Vale. A ver, vamos, a ver hasta cuál llegas. Chucho. Chucho. ¿Qué es? ¿Chucho es? El perro. Perro, ajá. El chuco. Chuco es el bajón. Un hot dog, pero sí, también chuco es alguien que no se baña, ¿oíste? Bomba, claro. Ajá, ajá, ay, va. Entonces ya no voy a decir que comí unos chucos. No, es que animales, chucos, no, chucos son los chucos de comida y chuco es así como alguien. Depende en qué oración lo apliques. Ajá, depende del contexto, pues sí. Bueno, ya sé que a los cigarros felices aquí se le dicen puros. Ajá, un puro. De mota. Este es un rayo legal todo. Sí, yo hablando así súper sutil, ¿no? No, sí, de mota. Bueno, sí, unos puros de mota. Chucho, chuco, puro. Acabamos de decir una. Aquí dice mucha. Mucha, mucha. Que es como decir muchacho, ¿no? Pero como reducido. Decir muchades, muchachos, ajá. Así como hablando de todos en grupo. Un grupo. Exacto, como mucha. ¿Qué otra? Y creo que ahí me quedé. He escuchado otro par, pero es como. ¿Cómo que se llama el amigo que cultiva? No, no era pija, tenía otro nombre. No, era patojo. Ah, patojo, es que suena tan parecido. Patojo. Vale, entonces, ¿qué otra? Creo que ahí me quedé entre el patojo, no, pues chuca, también chuco. También te enseñé ayer la de sobres, aguas. Ah, bueno, esas ya. Esas son un poco. Pero como chilero. Chilero es algo que tiene chile, pero que es de agua, es así de a huevo, es buena onda. También la expresión de a huevo, cerote. Ah, cerote. Porque puede decir como vocerote. Vocerote, pásame eso. O vocerote. Va. Sí. Cerote creo que también la he escuchado bastante por aquí. Es una de aquí. Si querés, te la digo un par de veces. Así es. Bueno, entonces, qué bueno que te guste Guatemala, que te gusten los chucos, las chapinas. ¿Sabes qué es un chapín? No. Es un guatemalteco. Ajá, sí, como no. El gentilicio de. Ajá. Chapina y chapín. Entonces, qué bueno que te gustan las chapinas o los chapines. No, las chapinas. No, qué bueno, sí. Bueno. Estamos más para las chapinas. Y. ¿Lo decís por ti mismo? Okay? Así. No, pues sí. Bueno, sí. Y entonces, ¿con qué canción nos vamos para la próxima? No, hombre, hablemos un poquito más. ¿De qué? ¿Tenés alguna pregunta que hacerle al señor Mar? No. Bueno. Dado reto. No, hombre. Vámonos con el siguiente set, el tercero. Entonces, Mario, ¿qué se viene ahorita? A ver. Conexion. El tercer bloque comienza con Conexion. También es parte del nuevo disco y es una canción hecha, otra combinación, hecha con mi hermanito, el Pipo T. Pipo T de España. Él es uno de los cantantes de reggae españoles que ahorita está muy fuerte. Estará con la pegatina de una banda que le hace la backing band, viajando por todos los festivales de Europa en esta época. Nos juntamos hace poco en México, nos conocimos en México, grabamos allá, producimos allá Mr. T Records. Y netamente esta canción habla de la conexión y el rollo que conlleva el sound system de uno solo, ¿no? Él viaja solo, tiene una banda muy buena, también en España, aparte de la pegatina, la Greg Town, ganadores del Rototom Fest, ganadores de muchas cosas, gente que estuvo muy, muy arriba y sigue arriba en cuanto al reggae, y unas bandas de las representativas de Madrid. Pipo es el líder de esta banda, pero cuando viaja en formato sound system le toca viajar solo. Al igual que yo, en Perú, digamos, tengo a la Huaca Revolución, a los Bredas y a diversas bandas muy buenas que me hacen la backing band. Pero cuando viajo tengo que salir en formato sound system, ¿no? Entonces hablamos un poquito de eso, hablamos un poco de lo que es salir solo, plantarse solo, llevar la bandera de tu país, llevar la música que uno hace y transmitir el mensaje, ¿no? Uh-huh, okay. Es una con Exile. Bueno, en el siguiente set hablamos un poco de esos grupos en los que estás. ¿Luego? La que sigue es una canción, ya yéndonos por el lado de la unidad latinoamericana, se llama Somos Sur y es una canción de Anita Tijoux, alta representante del hip hop femenino, integrante de Maquisa, una de las bandas pioneras del hip hop latinoamericano. Sí, fue la primera rapera que yo oí. Sí, yo hace un vergo, 10 años, pero cuando estaba en Maquisa, en el segundo disco. Habían, no sé, para mí Maquisa fue una de mis grandes influencias en cuanto, ajá, al rap latinoamericano. Me gusta mucho. ¿No? Y actualmente, aunque Anita es muy polémica por el tema de que ha trabajado con muchas firmas y empresas y multinacionales grandes, pero yo creo que siempre ha mantenido una línea de hacer música con mensaje, ¿no? Entonces, a veces puedes, creo yo, estar dentro del sistema, beneficiarte del dinero o de los medios que te puede dar esto, pero si no pierdes la esencia y sigues manteniendo el rollo de botar el mensaje, de transmitir algo realmente real y consciente, pues siempre va a ser algo digno de aplaudirse, ¿no? Claro. Y creo que esta canción habla de eso, de la unidad. Y le hace un muy buen puente a la tercera canción, que también es parte de este disco que vengo a presentar, que se llama Latinoamérica Unida. Y esta canción la grabé junto a Rasco Comán, que a mi parecer es uno de los grandes representantes del reggae cubano, junto a Príncipe Carlos, que Príncipe Carlos incluso ha sido un alumno de Rasco Comán, ¿no? Y un placer, un gusto y un honor para mí poder haber conocido al Rascoco, poder compartir ahora con él, pasar de ser un admirador a un amigo, ¿no? Y hasta llegar a grabar una canción con él, ponerle en un disco y una producción, ¿no? Y el mensaje del que hablamos en Latinoamérica Unida, pues está claro, ¿no? Es que desde Argentina hasta México, todos somos hermanos latinoamericanos. Hijo, todos somos paisanos. Exacto. Hijos de la Pachamama, ¿no? Yeah, qué buena, qué bueno, porque realmente eso es el concepto que también nosotros manejamos, la idea y el mensaje que también estamos pues apoyando en sí, el trabajo comunitario y el que no hayan fronteras ni en la música ni en las ideas, ¿verdad? Menos en el arte. Y eso es bien importante para nosotros como movimiento hip hop en Guatemala, porque realmente creo que necesitamos más visitas como estas, así que tú ya sabes que nuestra casa es tu casa y que estás bienvenido para cuando querrás, más veces, a más cosas, a más proyectos, y que esto es solamente cabal establecer conexiones para que más adelante podamos hacer más cosas. Claro. Sí, no sé, yo quiero recalcar algo antes de terminar esto, que de verdad desde Argentina hasta México te puedo decir que sin alardear, sin tirarlo con ego ni ese son, pero ha sido como un conocer de arriba a abajo y un recibimiento tan hermoso y sentir ese calor latinoamericano, ¿me entiendes? De que te digan, ah, no, eres peruano, lo vas a pasar mal en Chile, te tratarán mal en Argentina o seguramente no pasará así. Brother, a donde sea que he ido me han tratado de una manera tan genial. En todos lados hay gente y gente de mierda, eso está claro. Pero por suerte a mí me ha tocado la pura gente. Qué bueno, eso es lo de abajo del hip hop y más como culturas así urbanas, que a donde quiera que vayas la gente te va a aceptar como sos, lo que hagas. Y qué de huevo que te sientas cómodo acá. Entonces vámonos con este set y venimos a despedirnos después. Yeah. Boom fire. Mr. T Records, Mario Tanaka, Lima Madrid Connection, Santa Catalina, México de Perico Sideria. Mario Tanaka y Pipo tienen conexión, de Lima y de Madrid se juntaron los gallos. Mario Tanaka y Pipo tienen conexión, de Lima y de Madrid se juntaron los lions. Mario Tanaka y Pipo tienen conexión, de Lima y de Madrid se juntaron los gallos. Mario Tanaka y Pipo tienen conexión, diciendo qué está pasando. No te hablo de ver, solo gente paseando. Un bon hit, mientras tanto, aunque salga solo escucha bien lo que canto. Conectando, diciendo qué está pasando. No te hablo de ver, solo gente paseando. Otro bon hit, mientras tanto, aunque salga solo escucha bien lo que canto. Un claro ejemplo de camino en conexión. Mario Tanaka y aquel segundo en unión. En pleno vuelo se da esta situación. Ni en Lima ni en Madrid se grabará excepción. Sin conocerse y que se llegara a dar, sabiendo que hay gente que se puede molestar. Hay ciertos miedos ya que hay que quitar. Hablando de Kanyabu y se podría empezar. Mi lógica ya se llame una canción. No quiero que pienses que es la repetición. Algo sucede y ahora mi convicción es que viajando más se ve más clara su actuación. Sea quien mueve a Babilón, no temo a su poder de destrucción. Empiezo a ver que caminar es la opción. Y fumar su weed en cada estación. Yo, conectando, diciendo qué está pasando. No te hablo de ver, solo gente paseando. Un bon hit, mientras tanto. Aunque salga solo, escucha bien lo que canto. Conectando, diciendo qué está pasando. No te hablo de ver, solo gente paseando. Otro bon hit, mientras tanto. Aunque salga solo, escucha bien lo que canto. Salimos solo a la tarima, versus un sistema. Tanaka y Pipo mandando fuego que prende y quema. Salimos fuerte a la tarima, versus un sistema. Sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya va. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Thank you. Azca, Trileo o al Mapu. Mil veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao. Carlito Blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. Soy africano, nacido en un pueblo latinoamericano. Habana, cubano, también seré tu hermano. Según me trates, serás tratado. Y así serás, pueblo latino. El mensaje ya está. De Cuba, Rasco, Comán y del Perú, Mario Tanaka. Dando el mensaje de unidad. Unificación a todos, Rastaman y Rastawoman, Nicaragua. Hondureños, costarricenses, ay, ay, Puerto Rico también. Las cocoman de Cuba aquí les va a cantar. En unidad con mi hermano del Perú Tanaka. Hola, unidad, unidad, unidad. Hermanos de Latinoamérica. Ay, unidad, unidad, unidad. Hola, hey. Unidad en Latinoamérica. Es tiempo de unidad. Unidad, unidad, unidad. Unidad en Latinoamérica. Es tiempo de unidad. Cuba y Perú den unidad, yeah. Unidad en Latinoamérica. Es tiempo de unidad. Unidad, unidad, unidad. Unidad en Latinoamérica. Es tiempo de unidad. Peruano, cubano, chileno, uruguayo, argentino, también boliviano, mexicano, dominicano, ecuatoriano y venezolano. Para la gente de Colombia y de Panamá, para los de Salvador y los de Guatemala. Esto es un canto latinoamericano. Desde Argentina hasta México todos somos hermanos. ¿Qué tal si nos unificamos y ya no peleamos y juntos avanzamos? Hacia el maligno lo derrotamos. Desde la Tierra del Fuego hasta Sonora, el reggae latino está dando la hora. Escucha mi veda, eso es lo que pasa ahora. No tenemos freno como una locomotora. Existe gente buena y mala en todas partes, pero estos ratas saben identificarles. Un corazón, un amor, como lo decía Marley. Es tiempo de unificación. Ese es el mensaje de esta canción. Las comas de Cuba en la inspiración. Junto a Mario Tanaka vamos quemando Babilón. Rasco comando el Cuba, le mete Mario Tanaka. Desde Lima, Perú vamos quemando Babilón. Con este mensaje de unificación. Unity. Pica. Bueno, regresamos, que de voz estas rolas me llegan un montón y también me llega Anita T. Hughes. Bueno, entonces nos comentabas que estabas allá en Perú, tenés unos grupos con los que tocas o con los que integraste. Contanos un poco de eso. Buah, sí. Resumiendo absolutamente todo, actualmente... va, o bueno. Dale, dale, ahí como tú quieras. Tengo 26 años, cumplidos hace poco. Hago música desde los 8 años, pasando por diversos estilos y diversos formatos y diversos todos. desde los 11 años pertenezco a grupos, ¿no? Desde los 8 a los 10 estuve en grupos corales. Sí. A los 11 estuve... Toca trompeta. A los 11 estuve haciendo... Eso sonó malo. Pero bueno. No, te dije, tócame la trompeta. Mira, aquí todos le sacamos doble sentido. Sí, no, ya estuve en México con los albures. Ya estoy hasta demasiado escueleado. Pero bueno, participé, fui parte de unos grupos de punk rock. Uno llamado Vanagloria, después estuve en otro llamado Aquelarre. Con Aquelarre estuve 3 años. Pasé de tocar bajo a cantar, de cantar a tocar trompeta y a ser frontman de la banda. Luego fui partícipe de grupos de ska. Fui el primer viento de una banda llamada Vieja Esquina, que a mi parecer, y sin alardear, yo creo que es una de las mejores bandas de ska de Latinoamérica. Ha sido la backing band de Dorian Schaefer en su tour de Latinoamérica, el último tour que tuvo La Negra de Oro de Jamaica en Latinoamérica. Pues Vieja Esquina fue la banda que estuvo haciéndole la backing band. Estuve partícipe de un par de grupos, de uno de los fundadores del ska también allá, del ska punk, un grupo del año 82. Con ellos salí mi primera vez del país, a Chile a tocar, a Ecuador, cuando aún era menor de edad. Después participé de un crew de hip hop llamado MKM, Mentes Cargadas de Mensaje, a la par de que estaba en otros grupos de ska en el año 2005-2006. Con este grupo hice mucho y conecté mucho con toda la gente que en ese entonces era la escena del hip hop y que hasta el día de hoy muchos aún están, ¿no?, vigentes dentro de lo que es la escena en Perú. Luego en el 2009 a 2010 me junté con un grupo llamado La Mafia Perú Company, que básicamente era una crew, que era una junta de varios artistas que ya tenían proyectos funcionando dentro de la escena y el movimiento hip hop peruano, y nos congregamos en esto, ¿no? Y éramos 7 representantes. Algunos amigos dentro de Callao Cartel, de Construcción Lirical, de Rem Stone, de Shiva Shanti, todos proyectos que ya andaban funcionando y yendo bastante bien, y proyectos conocidos en Perú. Al concretarnos y juntarnos, hizo un grupo bastante bueno que me llevó a volver a estar vigente dentro de la escena hip hop reggae en Perú, ¿no? En el 2011 yo me separo de este grupo y comienzo una carrera como solista con mi nombre y mi apellido, cual es Mario Tanaka, y comienza este viaje, ¿no? Saco una canción llamada Prende la Campana, la cual la nombran la canción himno de la marcha de la marihuana de ese año, y también me nombran como el artista revelación dentro de una página del reggae nacional, ¿no? Ah, qué buena onda. Entonces ahí fue que el rollo medio comenzó a despegar. 2012 firmo contrato con Lanza P Records, que es la disquera a la cual represento, que representa a La Torita, El Paisa y muchos artistas también del rap nacional. Y ellos me financian un disco y un viaje de presentación a Argentina. Casualidades de la vida, eso fue hace 4 años que comencé a viajar y hasta el día de hoy no he parado. He viajado igual de manera, volviendo de manera intermitente a mi país, por estadías no muy largas, y volviendo a salir a tocar, a presentar, a hacer música y esto y aquello. Este 2016, ya más sólido, más seguro de lo que hago, y ya más consciente también de lo que hago y de lo que sé, y mis limitaciones y mis opciones y mis talentos y todo, pues saqué este disco como Mario Tanaka, Raba Session, es lo que hago actualmente y es una de las razones por las cuales estoy aquí en Guatemala. Igual actualmente también pertenezco a Derecho al Control, que es un grupo con hartos representantes del reggae dancehall en Perú. Soy Héctor Leandre, Carlitos Chévez, perteneciente a La Renque, y a Los Bredas, líder de Los Bredas. Abraham Andret, el primer MC en sacar un disco sound system de reggae en Perú. Persona que yo escuchaba antes de hacer música incluso, y hermano, ahora es parte de un grupo conmigo, ¿no? Carlitos Chévez, otro representante, Leandro. Aparte de ellos, estoy con Alter Global Movement junto a Comando Pachuco y DJ Raffer, ambos DJs y toasters y MCs. altos, enfermitos del ring jamaicano, europeo y de toda la young music, de influencia también de la young music. Y con ellos tenemos un sound system también artesanal, unos parlantes, tenemos unas bocinas, ¿no? Un sistema de sonido con el cual hacemos eventos de dub, de reggae, dancehall y distintas actividades que promovemos allá en Lima. Y creo que eso es a todo lo que pertenezco de momento. Nos contaste una gran trayectoria desde 2005. Pues qué bueno que la música igual te ha llevado lejos y que sigas haciendo proyectos y que la gente pues te involucre también en los de ellos, ¿verdad? Porque que estés en varios colectivos y seas parte de una productora y que te apoyen, pues dice mucho de vos, pues de tu trabajo. Y bueno, no nos podemos despedir sin que nos tires una capela de algo ahí, de lo que tengas, de lo que querrás compartirnos. Yo creo que sí, podría improvisar algo también podría cantar algo que estaba escribiendo estos días aquí en Guatemala. ¿Ah, sí? Sí. Interesante, ¿no? También solo hay que hacerle un poco lejos para que no... Sí, para que no sature. A ver, vamos a buscar la rima aquí en Es que Mario es igual. Escritón, no sé cómo parece, pero cuando esa gente ya lo van a escuchar. Y bueno, vamos a estar compartiendo en la página de Colectivo Urbana también un poco de la música de Mario Tanaka, porque no lo hemos subido. Entonces, pues si... Ahí le das like a la página de Colectivo Urbana. Si no, no compartimos. Si no, no te vamos a sacar el programa. Bueno, entonces ahí por si están interesados le pueden escribir, pueden buscar su música, ver cómo es su rollo, igual conocer a más personas con las que él ha colaborado y bueno, pues empaparse un poco más de la cultura de Perú. Yes, I. Bueno, aquí les voy a cantar un poquito en acapella de una cancioncita que estoy haciendo aquí en Guatemala. Va a ser una de las que voy a meter parte de la Guate Mixtape. Así que espero les guste. Y bueno, algo así. Mis labios quieren conocer tu sonrisa, mis ojos mirar tu mirada que hipnotiza, mis manos acariciarte como la brisa. Quiero que seas tú la musa de estas rimas. Mis labios quieren conocer tu sonrisa, mis ojos mirar tu mirada que hipnotiza, mis manos acariciarte como la brisa. Quiero que seas tú la musa de estas rimas. Mi tiempo quiere pasar tiempo contigo, así como tu tiempo se encontró con el mío. Yo no creo en la suerte, pero creo en el destino, y el destino es el culpable de cruzarte en mi camino. Oh yes, así es como esto es. Llevas un rapper styling que combina con mi dress. Oh yes. Te gusta la ganja y rolea requete bien. Me gusta que a ti te guste lo que me gusta también. Me gusta el rap, el reggae y la weed. Me gusta hacer hip hop en tarima o street. Me gustan los pasteles como te gustan a ti. Tienes la mirada más tierna que en toda mi vida vi. Mis labios quieren conocer tu sonrisa, mis ojos mira tu mirada que hipnotiza, mis manos acariciarte como la brisa. Quiero que seas tú la musa de estas rimas. Yes, ma'am, para la musa de estas rimas, papá. ¡Ay, qué rimas! Bueno, eso es un poco de Mario, de huevísimo. Mario Tanaka, Colectivo Urbana, Casa Roja. Bueno, entonces llegamos a la parte más triste, que es la despedida. Pero buena onda, Mario. Pero compadre, qué gusto tenerte en la radio. Mañana la tele, conquistamos el mundo. Sí, bueno, entonces, pues de verdad, buena onda que estás acá, de abogado que te dejaste caer, que nos conociste, que viste un poco del movimiento acá en Guate. Esperamos que regreses más tiempo, que hagamos más cosas y que bueno, vayamos así como al lago, a Paitén, a la antigua, aunque sea. No sé, algo. Y a cantar, va mucha, y a cerrar, va mucha. Bueno, vamos a despedirnos con una rolita muy que buena, le guste a Mario. Que le gusta, le encanta. No sé cuál es, a ver. Bueno, primero, gracias por la invitación. Gracias a mi brother ahí en la programación. Gracias a Scuti, gracias a Mar, gracias a David Jerez. Gracias a la radio, gracias por la oportunidad. De verdad, gracias a Guatemala, porque la pura vibra acá. Definitivamente no es ni la última vez que me van a ver por acá o escuchar por acá o andando por acá. De verdad, me he quedado con muchas ganas de conocer más de Centroamérica, conocer más de Guatemala, pasear de arriba abajo, conocer más de la cultura y unificarnos más Así que muchas gracias. Y esta canción que se viene, si me pagas pasaje, me llevo a mi asistente. Hablemos de negocios después de la radio. Vivos, pues. Pero bueno, muchas gracias a todos y espero les guste la canción. Con esta despedimos. Bye bye. Yeah. Colectivo Urbana con Mario Tanaka. Your admiration, it a lit me from the start. With such physical attraction, girl, you know to feel the spark. I want a few words, now go tell you no sweet talk. Now go laba, laba, laba, and a chat pure fog. I'll get straight to the point, like a aura dog. Come lay down on the jacuzzi and get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart. And we will and have some sweet pillow talk. And bombastic, and the fantastic. Nothing on the boxes is a Mr. Rowe. Fantastic,